Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. En www.metroaguascalientes.com, de lunes a viernes tienes una cita en Sin Límite al Miedo, 9 a 10 de la noche, donde tus miedos se harán realidad. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Muy buenas noches, bienvenidos todos a un programa más de Sin Límite al Miedo. Permítame comentarle, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico aquí en cabina es el 449-2242-430. Nos encontramos activos en el Messenger para cualquier duda, una experiencia, una historia que deseen compartir con nosotros. Nos encontramos en el Messenger. Tenemos unos buenos correos electrónicos que más adelante vamos a compartir con todos ustedes. Permítame dar la bienvenida a nuestra compañera Perla. Perlita, muy buenas noches. Hola, buenas noches y bienvenidos y gracias por acompañarnos una semana más en Sin Límite al Miedo. Antonio, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenidos. Es inicio de semana. Recuerden que nos pueden mandar sus sueños si gustan para interpretárselos. Porque y con todo gusto. El día hoy es de sueños. De todos sus sueños, aquellos sueños que quieran que sean interpretados, con todo gusto se les interpretarán. Claro que sí, Toño, e incluso tenemos ahí, creo que son 4 correos electrónicos, o 3, no los hemos checado bien, pero unos sueños interesantes, la verdad, ¿no? Y mira, bueno, si el tiempo nos alcanza, va a haber una historia. Ahorita vamos a dejarlos así un poquito en suspenso, porque también por ahí creemos que tenemos una invitada, ¿no, Perla? Sí, Toño, la estamos esperando, no tarda en llegar. A ver, Toñito, ya ahorita que estamos en los sueños, déjame te hago una pregunta. Se me perdió a mí algo. Bueno, más bien me lo robaron. Y ayer precisamente soñé que yo lo había encontrado. ¿Qué significa? Es tanta tu necesidad de recuperarlo, sí, que ten la plena seguridad que sí lo vas a recuperar. ¿Soñaste dónde? Soñé, haz de cuenta que eso que dejé en mi casa era una memoria. La dejé en mi casa y soñé que la había encontrado atrás de una caja. ¿Dentro de tu casa? Sí. Búscala ahí. Búsquela ahí, perlita. ¿Significa que se encuentra en su casa? Sí, sí. ¿Alguien se la robó, si no ella? No, la... no, no, mira, muchas de las veces decimos, yo dejé, nos aferramos tanto que dejamos un... yo dejé el encendedor aquí, juro, perjuro que lo dejé aquí. Y a veces lo traemos en la bolsa, ¿no? O te pasa como el de los lentes, ¿dónde están los lentes y los lentes en la cabeza? Eso le pasa muy mucho a un amigo, por favor. Espero que me estés escuchando y que te mejores. Sí, muchos saludos a Laretín de parte del equipo de Sin Límite al Miedo. Muy bien, entonces, Adrián, pues, vamos a un corte comercial, regresamos. Esto es Sin Límite al Miedo. No se vayan. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Espasa. Adelante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos Copa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas, Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas, Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Pati que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Permítame presentar a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Eu. Eu. Pues bienvenida aquí al programa de Sin Límite al Miedo. Muchas gracias por invitarme. No, no, no, al contrario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues vamos con las cortinillas de lo insólito de Sin Límite al Miedo. Adelante, Perla. Gracias, Adrián. Una mexicana asegura poder comunicarse con los animales telepáticamente. Daniela, de 37 años y licenciada en antropología, asegura que puede comunicarse con los animales telepáticamente. Esta mexicana convive con sus dos niños, un perro y una tortuga. También estudia terapias alternativas desde hace más de 15 años y ha trabajado con grupos indígenas como antropóloga. Daniela asegura que su primera comunicación con un animal la experimentó en uno de sus proyectos con indígenas cuando se acercó a un establo en donde había dos cerdos y percibió que uno de ellos dialogó con ella. La chica indica que comunicarse con los animales requiere de muchas técnicas, sin embargo, en su caso es suficiente con una fotografía, vía internet y algunos datos acerca de ellos para establecer la comunicación, por lo que cobra $28. Hombre, qué interesante. Qué preparación, ¿verdad, Toño? Efectivamente. ¿Qué preparación para poder comunicarse así con los animales? Y interesante y fascinante. No, hombre. Pues, todos atención porque vamos con los horóscopos. Con los cuatro primeros signos zodiacales. Adelante, Toño. Gracias, Adrián. Aries. 22 de marzo al 20 de abril. El día de hoy tendrás muchas sorpresas. Trata de asimilarlas y tendrás gran fortuna al encontrar a un amigo que habías perdido. Tus números de la suerte para hoy son el 6 y el 10. Por cierto, déjame decirte algo, Adrián. Fíjate que el maestro Halim, que nos pasa los horóscopos, fue bien acertado. La lotería cayó en 7. Sí, cierto, ¿verdad? Sí, para los amigos. 8 y 7. Fíjate, fueron a los Géminis, a los Capricornios y a los Piscis. Híjole. Y Virgos, se les dijo que jugaran el 7 y nadie lo jugó. Nadie jugamos, la verdad, Toño. Sí, y Acuario. Y Acuario. Hombre, maestro Galín, a ver si para la próxima me lo recalcas, por favor. Continúo. Adelante, Toño. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Sigue por el camino que llevas. Hasta el momento vas por el camino correcto. Tendrás suerte y tendrás fortuna. Y lo mejor de todo, conocerás a un nuevo amor. Tus números de la suerte para hoy son el 4 y el 5. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Ten presente que la vida cambia y los sentimientos con ello también. Prepárate para una nueva vida, un nuevo ser, una nueva esperanza. Tus números de la suerte son el 1 y el 0. Cáncer, 22 de junio al 23 de julio. Tu carácter ha hecho que un poco se aleje la gente de ti. Trata de ser más tolerante. Tus números para hoy son el 3 y el 9. Continuamos. Pues permítanme, vamos a entrevistar a esta compañera nueva, este invitado, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido su experiencia con los fantasmas o qué fenómeno paranormal le ha ocurrido? Bueno, buenas noches. Yo soy Eu y a mí pasó una cosa bien extraña. Mientras estudiaba en la carrera de veterinaria, una noche me fui a estudiar a casa de unos amigos y me empezó a darme el sueño. Antes de eso puse a jugar en un segundo piso y empecé a caminar en una jardinera. Y uno de mis amigos me jaló y me dijo que no siguiera jugando en la jardinera porque me iba a caer. Y me jalaron, me bajaron de la jardinera y seguí estudiando. Me fui a estudiar a un cuarto aparte de ellos y me ganó el sueño. A lo que fui y me dormí y yo no recuerdo nada. La verdad yo no recuerdo nada, pero dicen mis amigos que se empezaron a escuchar cosas muy extrañas. Y yo empecé a relatar un accidente que tuve cuando nadaba, empecé a relatar todo y empecé a relatar que estaba hablando con tres personas y mis amigos estaban oyendo todo, o sea, ellos no querían moverme porque estaban oyendo cómo había tenido mi accidente. Y resultó que cuando les estaba diciendo de estas tres personas, se empezaron a ver tres sombras en el cuarto donde estábamos. Y una sombra empezó a caminar y a mi amigo, en la cama de mi amigo empezó como a flotar, pero yo no podía reaccionar, o sea, yo no me despertaban. Empezaron a decirme que me despertara y nada. Y empecé a seguir hablando con los muchachos, con las tres personas que hablaba, y me empezaron a decir todo cómo está el Seguro Social, que era donde yo nadaba. Y empecé a relatar todo el gimnasio donde hacíamos ejercicio. Y de repente una persona de ellas, ellos me cuentan que empecé a decir que para qué los acompañaba al panteón. Y que nomás avisaba yo a la casa e iba con ellos al panteón. Y resultó que una de las sombras corrió hacia la puerta de vidrio donde estaba el baño y la azotaron. Y había un crucifijo de una Virgen de Guadalupe que se veía con mirilla, que tienen las imágenes adentro, de madera, y se cayó y desapareció la imagen. Entonces me quisieron despertar y yo no despertaba. Hasta después de ratito empecé a despertar y fuimos con la casera, con la dueña de los departamentos, y nos dice, empezamos a tocar y ya nos abrió. Dice que nos preguntó que por qué estábamos jugando con ella, y pues nosotros ni en cuenta que teníamos como 15 minutos de haber bajado, igual como bajamos nosotros, y hasta el gato salió corriendo cuando abrió la puerta y no era nadie. Una pregunta, me comentabas que estabas jugando, ¿a qué jugabas antes de caminar por los jardines? No, estaba, o sea, haz de cuenta que la jardinera del departamento de mi amiga está en el segundo piso, entonces empecé a caminar como si fuese una cuerda floja, en la orilla, o sea, caminar. ¿Soñando? No, normal, o sea, estaba yo estudiando y fue así como un relax, y me puse a caminar, pero... No fue mala onda ni nada. Ok, continúa, por favor. Entonces, cuando me despiertan, digo, bajamos. Y la señora dice, es que tienen 15 minutos de haber bajado. Ya no estén jugando. Nosotros no estábamos jugando. Entonces dice la señora que qué había pasado. Y le empezamos a decir que el cuarto estaba muy frío porque bajó la temperatura muchísimo. Y se empezó a bajar la temperatura, dice, y empezaron mis amigos, y no podíamos despertar a él, ¿no? O sea, le hablábamos, y nada, yo es lo que les digo a mis amigos, que sí empecé a ver cómo la almohada donde estaba, cuando empiezas a ver alguna cosa cerca, la ves muy grande, ya cuando la vas alejando, se ve muy pequeñita, y yo sí me acuerdo de eso, y yo traía un paraguas, ¿no? Entonces, por más que me hablaban, nada, y mi temperatura empezó a bajar, y los ojos en blanco. Una pregunta, mientras tú estabas dormida, ¿tus compañeros estaban viendo las sombras? Sí, ellos te cuentan que estaban las tres sombras en una ventana que estaba a un costado de la cama donde estaba yo, y una de esas corrió hacia la puerta de la recámara, que ha de haber sido como a 20, o como a unos 8 metros, vaya, de distancia de la ventana hacia allá, pero a mi amigo Rubén se empezó su cama a levantarse. Y la dejaron caer. ¿Y tú estando dormido? Sí, o sea, yo la verdad no recuerdo nada. Me contaron todo mi accidente, el cual yo nunca se los había contado. Y y era tal cual me había pasado. Impresionante. ¿Qué más platicabas con aquellos seres, aquellas sombras? ¿Qué te decían ellos? Bueno, ellos, yo no me acuerdo, me dicen mis amigos, digo, porque empecé a hablarte del sueño en voz alta. Y me decían que primero empezaron a relatarme cómo están las albercas en el Seguro Social, que son dos albercas, la de Fosa de Clavados y la Olímpica, Semiolímpica. Y están las canchas de básquet, y arriba de las canchas de básquet está un gimnasio donde estaban los cuartos de colchonetas. Y eran tres chavos, o sea, me decían que eran tres chavos porque me dieron los nombres. Y subimos. Y más bien me dicen ellos que subimos y que les empecé a decir que por qué íbamos, ¿no? Entonces, que me decían que íbamos a platicar. Llegamos y de repente haz de cuenta que dicen ellos que fue así de la nada, que empezaron a decirme que cómo estaba, que si seguía nadando y que si los acompañaba por favor al panteón. Entonces, de los tres nombres que me dieron, a mí me sonaba uno, un tal Alejandro, creo, que había sido un chavo que hace unos años se suicidó aquí en el templo de San Antonio y nadó un tiempo conmigo, en el campanario. Entonces, yo la verdad, nunca le hablé a él, pero no sé, o sea, sí estuvo feo porque después llegamos a la escuela y teníamos examen y no nos podíamos concentrar, ¿no? Y el maestro sí nos dijo, o sea, es que te estabas yendo tú también. Pero no sé qué tanto es verdad ni nada. ¿Cuál fue tu reacción al momento de despertar y que el ver a tus compañeros con una cara de asombro a lo que estaba pasando? Cara de susto, de terror. Mira, yo me acuerdo mucho de las caras de ellos porque... Pues son morenitos uno, ¿no? Bueno, Rubén sí es el más blanco, pero Ari y Quique son muy, muy, bueno, son morenos. Y los vi blancos. Entonces yo decía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo estoy bien. No, que estamos, ¿por qué lloran? Dice, es que estamos llorando por ti, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí, ¿no? ¿Qué hice o qué me pasó? Pues díganme. Me dice, es que empezaste a relatar todo tu accidente. Dice, la verdad sí estuvo impresionante cómo lo tuviste, pero pues es que te tratábamos de despertar y estaban tus ojos en blanco y estabas totalmente fría. Entonces, de hecho, sí me acuerdo que me dieron muchas ganas de ir al baño y ellos, uno de ellos me tuvo que acompañar porque me decía, es que no te podemos dejar sola. Ellos tenían miedo. Sí, tenían mucho miedo. Me decían, es que lo hiciste a propósito. Le digo, no, o sea, si lo hubiera hecho a propósito me acordaba de todo. Claro. Y no hubiera tenido esas reacciones, pero sí fue muy feo ver a mis amigos así. Porque sí eran caras desencajadas. Cuando despertaste, el ambiente, ¿cómo estaba? Bueno, al ver las caras, pues fue algo tenso. Dice, pero al momento de que... En primera era verano. Entonces el cuarto era demasiado frío. ¿Sí? O sea, y es un cuarto al que le da la luz totalmente, porque es una vidriera. Entonces, al sentir el frío, dije, ¿qué onda, no? O sea, si yo me había tomado mucha agua antes de dormir, porque pues estaba haciendo calor tremendo, ¿no? Pues, muy interesante. ¿Hay algo que agregar, Toño? Imágenes religiosas. Movimiento de imágenes religiosas que sucediera. En la puerta principal de la recámara de mi amiga tenía colgada un crucifijo de los rosarios de madera que tienes que ver con mirilla, que traen adentro un santo, y traía una Virgen de Guadalupe. Cuando abrieron la puerta, el rosario estaba abierto y la cruz estaba colgando porque se cayó cuando azotaron la puerta, y la Virgen no estaba, y no estaba rota la mirilla, como que si hubiera salido o algo. Pues no, porque esas entran a presión, y estaba ahí todavía la mirilla de la lupa, estaba ahí. Aparte del cansancio que manifiestas, ¿alguna otra señal que tuvieses en tu cuerpo que recuerdes? No, de hecho no tuve señales, lo único que sí, o sea, como si hubiera hecho mucho ejercicio, pero de ahí en más, golpes o rasguños, algo así, usted, no, nada. ¿Tu cuerpo, frío? Mucho. El ganas de ir al baño, perdón por la pregunta, pero sí, para mí es un poquito interesante, más bien para aquí, para todas las personas que nos están escuchando, es muy interesante, porque por lo que tú me dices, tuviste un contacto extrasensorial con tres personas que de una u otra forma se comunicaron contigo o trataron de comunicarse contigo, ¿sí? Me dices que hubo secuelas posteriores a este sueño. Falta de atención a la escuela. ¿Sí? Sí, de hecho, estábamos a punto de presentar examen y ninguno de los, o sea, mis amigos estaban, me volteaban a ver y era llorar. Y yo empecé a contestar mi examen, pero de ver las caras de ellos, porque fue hasta como a la una de la tarde que nos mandaron al templo a rezar, a ellos les cambió el semblante, ¿no? Pero de hecho no nos dieron chance de contestar nuestro examen, porque los cuatro estábamos totalmente en shock. Después de esto, ¿alguna cosa que te haya ocurrido posterior? Después de esto me hice súper más sensible. Veo bultos. De hecho, cuando falleció mi bis, empezó a sonar mucho mi teléfono y lo contesté, y nada más se oía el tono, y como empecé a oír que lloraban, ¿sí? Que lloraban. Me levanté pensando que eran mis hermanas o mis papás, y nada. Y como a la hora llaman y dicen que mi bis se había muerto, ¿no? O sea, mi bis vivía en la parte de abajo de mi casa. Entonces, sí, de ese tipo de sensibilidad sí me he hecho más. O sea, de hecho, a veces percato así como que las cosas, ¿no? Empiezo a sentir mucho frío cuando las cosas son muy calientes, pero empiezo a sentir mucho frío. Mencionaste a una persona que, según viene a mi memoria, sí, una persona efectivamente se cuelga en el campanario del templo de San Antonio. Ajá. Sí. ¿Después ya no te molestaron? No, de hecho, mi maestro, que era de anatomía, nos mandó a rezar y que pidiéramos por esas personas, porque a lo mejor necesitaban algo. Y al poco tiempo lo que sí nos pasó es que mi amigo Rubén, platicando la experiencia que también había vivido conmigo, resultó que a la persona que le estaba comentando la experiencia era primo hermano de este muchacho, ¿no? Pero no sé, fue lo único. Una pregunta. Bueno, no nos dices qué te pasa en la alberca, pero ¿duraste algún tiempo inconsciente? Sí, de hecho tuve lo que fue la lesión del clavadista. Okay. Lesión de vértebra cervical. Sí, tengo inestabilidad y bueno, me tuvieron que operar porque iba a quedar en silla de ruedas, teniendo inestabilidad en segunda y tercera vértebra. Cuando metí a la alberca, la verdad, yo no sé cómo salí. Yo nada más estaba al lado de la ambulancia, porque no me subieron a la ambulancia y mi entrenador me estaba tronando la espalda, pero yo no me acuerdo de más cosas. Okay, mira, por lo que tú platicas, empezaste a caminar. Uh-huh. Empezaste a caminar un camino, valga la redundancia, el juego de palabras. Empezaste a caminar el camino del paso al más allá. Esto te hace un poquito más sensible a ciertas situaciones. Ahora, la casa donde ustedes habitaban o donde te sucede esto, ¿por qué rumbo es? Sin dar domicilios, o sea, manéjame la colonia para ubicarla. La Oliva de Santana es la que está por Gigante, atrás de Gigante. ¿Este es una casa de huéspedes o es una casa de asistencia? Bueno, la señora tenía ese departamento ahí y se lo rentó a mi amiga porque era sola. ¿Anteriormente alguien había habitado ese departamento? No, de hecho es lo que le preguntaba, ¿no? Un amigo mío, le decía, es que, o algún panteón aquí que está cerca, sí hay uno, y pero que ahí no, o sea, ella vivió ahí todo el tiempo con su familia. Incluso esa casa la hizo el papá de ella. Me quedan muchas cosas en el aire. Son muchas cosas extrañas de lo que tú me platicas. Uh-huh. Sí. Primero, vamos por partes. El cambio de temperatura. El cambio de temperatura nos indica que hay seres. Sí. Pero no seres muy buenos. Cuando hay un ser bueno, normalmente la temperatura tiende a subir. Deja aromas. Algún aroma que hayas percibido tus amigos, algún aroma que haya quedado en la casa fétido. No, de hecho, yo recuerdo, o sea, nada más era la temperatura muy fría, pero olor, no, o sea, yo no recuerdo que haya olor. Ok, ahora, mencionas a una persona que se suicida, esto quiere decir pérdida de energía, o sea, una muerte trágica, algo que estaba contra la vida. Sí, bueno, dos. Tú te quedas en un grado inconsciente totalmente, sí. Y esto me indica también que a la vez, si tú estabas en un trance, en lo que para un médium sería el trance de para poderse conectar con los espíritus. Sí. Vamos, ¿qué te parece? Vamos a un corte para seguir platicando con nuestra invitada. Claro que sí, Toño. Eso se pone más interesante cada momento. Pues vamos a un corte. No se vayan. Esto es Sin Límite al Miedo. Y regresamos. Para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos copa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas Los Panchos. Jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol. Y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Sí, mira, Adriana, nos llegaron unos correos electrónicos de Adriana de Tlaxcala. Nos hacen unas preguntas. Nos dice que cómo puede saber si está dañada y si se puede saber si está dañada por medio de una fotografía. Bueno, mira, permíteme contestarle, Adriana de Tlaxcala. Sí, efectivamente, si gustas mandarme una fotografía al correo que te estamos proporcionando, a sinlimiteelmiedo@hotmail.com. Mándame tu nombre completo, tu fecha de nacimiento. Lógico que esto yo no te lo voy a contestar por vía radio, te lo voy a contestar por el internet, por tu mismo por el Messenger, por el correo electrónico, te lo voy a contestar, ¿sí? Y te podemos decir si estás dañada o no estás dañada. Okay, mira, tenemos otro de Daniel de México. Dice que si en un animal se puede meter un demonio. Ponme música así de misterio, así de esa rica, para decirle, sí, mira, déjame decirte, sí, Daniel, efectivamente sí se puede meter un demonio en un espíritu, perdón, un demonio en un animal. Es más, tradicionalmente se dice, no nomás los demonios, existen los nahuales, que son seres humanos que se convierten en animales para agredir a la gente. Las brujas se dice que se convierten en lechuzas, pero quiero aclarar aquí un punto muy principal, muy muy esencial. No porque veas una lechuza pienses que ya está una bruja fuera de tu casa. Es muy peculiar el tamaño de la lechuza. Es muy peculiar el tamaño de la lechuza. ¿Por qué? Porque el tamaño de la lechuza normal es de 60-70 centímetros, y una lechuza no normal, sí, estamos hablando de casi un metro. Estoy hablando de un metro de tamaño, aparte de la envergadura es de ala a ala, estamos hablando de casi de metro y medio. Wow. En los gatos es muy fácil también que se meta. Pero Toño, por ejemplo, el demonio sí puede, vamos, tomar la forma o posesionarse de un animal. El demonio puede tomar cualquier forma. Lo hemos visto en historias, en relatos que nos mandaron la mujer cara de caballo, cierto. Una mujer muy guapa, sí, de cuerpo muy muy muy tentador, y que cuando voltea es una cara de caballo. La leyenda que tenemos aquí, que no se les hemos contado, de la esquina del toro, sí, el hombre que se les convierte, que tiene las patas de la pata de gallo y la pata de cabra, el caballo negro, sí, y tantas historias que nos pueden hablar del gato negro, sí, de todos estos animales que en cierta forma es muy peculiar. Es muy peculiar el hecho de que se puedan ellos manifestar en ciertos animales o en ciertas presencias de seres vivos. Y te digo, o sea, él puede tomar cualquier forma o cualquier figura. Wow, pues demasiado interesante. Entonces es el demonio puede tomar la forma de un animal, mas no posesionarse del animal. Posesionarse también. También. Sí. De lo que hecha. Si se posesiona de un cuerpo, es más fácil de un animal, de un ser irracional. Toño, ¿y se puede desalojar ese demonio del animal? Sí, es igual que tratar a las personas. O sea, se tiene que hacer una ritualización. Se tiene que... Tipo exorcismo. Bueno, exorcismo, ya estamos hablando de palabras muy muy fuertes. Una ritualización de poder sacarle el mal a ese pobre animal. Sí, eso es lo que tenemos que... Pues demasiado interesante. Vamos con nuestro siguiente correo electrónico. Adelante, Perlita. Permítenos la computadora, Adriancito. Mire, aquí tenemos un correo. Nos dice: hola amigo, escucho tu programa del niño de las pelotas. Me gusta la oración con que cierras el programa, pero porque tienen tanta interferencia. Felicidades, Lupe. Me imagino que debe ser el caso de lo que estábamos platicando el viernes, ¿no? Del que juega aquí el niño. Que por cierto, Javier le hizo varias travesuras el viernes. No, y sigue siendo. ¡Otra vez! Le tumbó la señal un buen rato, Toño. Ay, ay, ay. Ese niño. Ah, pobrecito Javiercito, me lo van a hacer diabético. Pero pues es nuestro chiquiado, ¿no? Ah, el niño. Claro. El niño. Es el que nos cuida aquí. Excelente. Bueno. Pues vamos con los cuatro signos zodiacales. Toño, adelante por favor. Claro que sí, Adrián. Leo, 23 de junio al 23 de agosto. Libera de toda culpa a tu ser y a tu persona. Nada ni nadie puede ordenarte hacer las cosas a ti. Tus números de la suerte para hoy son el 5 y el 8. Virgo, 24 de agosto al 23 de septiembre. El fin de semana quedó atrás. Es tiempo de empezar a trabajar y ver los nuevos proyectos que tienes en mente. Aterrízalos y sabrás lo que deseas. Tus números para hoy son el 6 y el 8. Libra, del 24 de septiembre al 23 de octubre. Sigue por ese camino y pronto encontrarás la paz que tanto has buscado. Encontrarás también al ser amado para aquellos casados. Júntate, platica y únete más a tu mujer. Estás abandonándola mucho. Tus números para hoy son el 4 y el 2. Escorpión, 24 de septiembre al 24, perdón, Escorpión, 24 de octubre al 24 de noviembre. Tienes nuevos movimientos, tienes nuevas esperanzas y nuevas ilusiones. El día de hoy, levántate más temprano para que encuentres la paz y la tranquilidad de tu alma. Deja de estar peleándote con esos 5 minutitos más de la cama. Levántate y vas a ver cómo te va a rendir el tiempo y cómo todo va a salir adelante. Tus números para hoy son el 6 y el 1. Excelente, excelente. Pues esos 5 minutitos creo que nos afecta a todo el signo zodiacal, ¿no, Toño? La verdad, porque 5 minutos más, y esos 5 minutos se prolongan a 1 hora, media hora o 15 minutos. Mira, Adriancito, mejor chitón, ¿quién es el que llega tarde? Bueno, yo siempre me tomo mis 5 minutitos. Tú eres el Piscis y pareces el Escorpión. Yo soy el Escorpioncito y llego temprano. No, no. Oye, por ahí se escuchó un grito, ¿ah? Creo que Javier anda, estuvo gritando. Ay, no sé. Yo creo que la niña fue. La niña fue a asustarla. Pero esta niña es de carne y hueso, señores. Ivón, ya no nomás, Javier es el único que llega tarde, ¿eh? Te comento. Ya tenemos otro. Por el día de hoy nada más, por el día de hoy, pero estamos aquí en el equipo y en el programa. Adelante. Adelante. Pues continuamos con nuestra invitada. Claro que sí, seguimos entrevistándola. Sí. Bueno, yo soy, soy el que es, el que ya parezco judicial, ya nomás me falta el gas y el chile piquín para poderle sacar todas las respuestas a esta señorita que tenemos aquí presente. Sí. Bueno. Me comentabas que perdieron concentración, me dices que no conoces a estas personas, ubicas a una, que fue la que se suicidó, las otras dos no las ubicas. Me dices que la casa es nueva, la casa es construida, es la única familia que la ha habitado, pero había más muchachos ahí. Sí, mira, estaba, la chica que habitaba en ese momento el departamento, Ari, y dos amigos, Enrique y Rubén, y yo, nada más éramos nosotros 4. ¿Alguno de ustedes nunca jugó la Ouija? Alguna vez yo jugué y jugó Enrique, pero no juntos, o sea, por separado. Por separado. Uh-huh. Y me comentabas que Enrique fue una de las personas que más se puso nerviosa. No, el que se puso más nervioso fue Rubén. Rubén. Ajá. Sí, Rubén fue el... Incluso él no creía en estas cosas. La verdad, dijo que a él había... O sea, para él sí lo había asustado mucho porque él no creía en esto, ¿no? ¿A Rubén qué le pasó? A Rubén fue al que se le levantó la cama y se la azotaron, ¿sí? Incluso fue lo que le dio más miedo, porque él pensó que Enrique estaba jugando con él. Y en realidad no, o sea, Enrique estaba asustado también. Y que Rubén fue al que le levantaron la cama y le pegaron en la almohada. Y fue el que vio correr la sombra primero. ¿No te dijo de qué color era la sombra? Eran 3 bultos negros. 3 bultos negros. ¿Eso significa, Toño, que estaban 3 demonios, 3 entes, pero negativos? 3 espíritus negativos, vamos a manejarlos así, no manejemos demonios. Sí, porque por lo que dijeron, por el nombre que dijeron, eran seres vivos, eran personas que vivieron en este mundo, sí. Que aquí nuestra amiga nos está diciendo... Primero, sufre un accidente. ¿Primero jugaste la Ouija? ¿O primero sufres el accidente? No, primero fue mi accidente. Primero el accidente, ya estaba predestinada a sentir. Después, abre una puerta astral. Automática se hace impersensible. Se hace más sensible a todas estas situaciones. Y por último, se presenta o está en el lugar menos indicado, en el lugar donde... Pues a lo mejor empezaron a hacer algún tipo de juego, ella menciona que camina por la orilla de una jardinera arriesgando su vida, retando a la misma muerte. Porque un aire, una caída te... Sí, ¿sí? Puede haber tirado. Te pudo haber tirado en ese momento, ¿sí? Entonces automáticamente diste pauta a lo que sucedió, pero no porque tú quisieras, sino porque ellos trataron de dar un mensaje que no se completó, se tuvo miedo, se asustaron, y lo peor que puedes hacer, y yo sé que esto es imposible, porque si hasta los más preparados nos llevamos ciertas impresiones, el tenerles miedo a un ente lo haces más fuerte y más poderoso. Sí, de hecho, digo, después de esas cosas sí me empezaron a pasar cosas, ¿no? Incluso le contaba aquí a Perla, estuve trabajando en un municipio que se llama Mexicacán, Jalisco, y pasó una cosa también muy curiosa. Me fui a dormir esa noche y empecé a ver dos niños, y me empezaron a decir, no te vamos a dejar dormir, ¿no? ¿Cerca del templo? No. Está lejos, o sea, el camper donde yo trabajaba. Ah, ok, estabas en campo. Ajá. Es que esta historia que tú me cuentas, ya me la habían contado, pero jugaban cerca del templo, y les hacen muchas travesuras a la gente que, bueno, cerca del templo hay un área grande. Ajá. Un estacionamiento, y que la gente que se llega a quedar en el estacionamiento en las noches, les mueven los vehículos, les prenden las luces, les prenden los radios, pero son dos niños. Por eso te preguntaba que si cerca del templo. No, de hecho, tío, ahí en Mexicacán, Jalisco, el pueblo está a 9 kilómetros donde estaba mi puesto de trabajo. Y empezaron a jugar dos niños, una niña y un niño. Y empezaron a dar mucha lata, pero era en mi sueño, o sea, yo lo vi en mi sueño. Y de repente, a la mañana siguiente me pregunta mi trabajador que si me había sentido mal porque se oían muchos ruidos en el camper, y la luz aproximadamente se prendió como a las 5, que era la hora que él empezaba su rondín, y ya no la apagué, ¿no? Hasta que me desperté me llamó la atención porque la luz estaba prendida. Entonces, muchas cosas ahí en ese punto que es Mexicacán y Temaca, se me presentaron muchas cosas. Veía mucha gente que... ¿Sabías tú que estabas en un área donde hubo muchas muertes por cristeros? Sí, de hecho. La guerra de los cristeros. De hecho, es lo que me contaba un señor ya grande de ahí, que durante la guerra de la cristiada, y aparte había habido muchas muertes porque la carretera es muy angosta, ¿sí? Entonces, eran carreteras que a veces yo transitaba a las 12 de la noche cuando tenía que hacer alguna cosa. Eran carreteras que transitaba a las 12. De hecho, una vez, yo iba en mi carro del trabajo y venía precisamente de Nochistlán hacia Mexicacán, y empecé a sentir mucho frío, mucho, mucho frío por las curvas, y pero no, o sea, no me empecé a poner nerviosa en nada, pero sí empecé a sentir el frío, muchísimo frío. Pues eso es señal de que alguien te estaba acompañando. Sí, sí, de hecho eso me dijeron, pero... O sea, lo tomé como normal, ¿no? O sea, X. Ahorita ya lo tomas como normal. Pues sí, por ahí dicen, mejor tenerle miedo a un vivo que a un muerto, ¿no? Ah, claro. También de las cosas que me llama mucho la atención es precisamente ese don de percibir. Hay gente que lo rechaza totalmente. Hay gente que no sabe cómo manejarlo, y pues permíteme felicitarte, porque dentro de lo que me estás manejando, dentro de lo que me estás comentando, has sabido manejar las situaciones y has sabido manejar en los lugares donde te encuentras. Ya nada más me quedaría una pregunta más por hacerte: el color de los niños. Ellos eran, bueno, su tez era muy blanca. Eran niños, una niña y un niño. Y vestían, me dio risa porque vestían como los niños de los 20, ¿no? Con su chorcito cuadrado, su bonete y sus camisitas blancas, ¿no? Y las niñas, no sé, un vestido muy bonito. De hecho, por eso me llamaron la atención. Si no, pues sí me hubiera despertado. Pero me encantaron los niños, o sea, se me hicieron muy bonitos, la verdad. ¿Y ya no te volviste a tener comunicación con los... con aquellos seres que te molestaron, porque bueno, sí fue una molestia, aunque tú no lo sentiste, que fue una molestia cuando estuviste en la casa de tu amiga. No, de hecho, hasta la fecha. Hasta la fecha ya no, no, o sea, sí, ya no, pero sí siento a veces cosas. De hecho, después que pasó eso, duramos como un mes en que me gritaban, o sea, me gritaban mi nombre. Yo pensé que, bueno, a veces pensaba que eran mis propios amigos que estaban conmigo, pero sí me desesperaba porque volteaba y, pues, ¿para qué me hablas? Y me decían, no, o sea, nosotros no te hemos hablado. Pero sí, empecé a oír mucho tipo de voces. ¿Y las percibías todas? Sí. O sea, ¿sí las entendías? Sí, sí, o sea, gritaban claritito mi ¿tu nombre? Mi nombre. De hecho, después de eso ya mucha gente me decía que fuera de mi casa o dentro de mi casa veían a alguien pasar. O sea, me decían, es que acabas de pasar. Y yo no paso con nadie, ¿no? De hecho, una vez jugando cuija no, de hecho, tuve una cosa bien extraña. Mi abue juega mucho, o jugaba, y pudimos entablar una conversación con mi bisabuelo, y me dijo cosas que ni mi abue sabía, y pues sí me asustó. Y de hecho después me dijo que él iba a cuidarme, ¿no? O sea, yo siempre veo un bulto de la puerta de mi casa hacia la sala, siempre que estoy estudiando, se sienta. Y platicando con mi abue me dice que es mi bis, porque él a veces ahí se sentaba, ¿no? Y mi bis sí murió ahí. Murió de angina de pecho y murió en la puerta de mi casa. Bueno, la única recomendación que te doy en el plano esotérico es que trata de no jugarla, porque no, antes de llegar a alguien bueno, puede llegar a alguien malo, y ese malo puede fingir, puede manifestarse o decirte cosas, sí, porque le aceptes o tengas la confianza en esa persona. Sí, de hecho te digo, antes de que me pasara esto, también me habían preguntado esto, que si había jugado una vez la Ouija. Les comenté que sí, o sea, fue la primera vez que jugué y la única, porque sí me dio como que miedo, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Con esas cosas yo no me meto. Que empezaron a decir todo lo que podía pasar y dije, no, la verdad no. Entonces ya de plano, no, pues no. Sí, te digo, es una recomendación porque... déjame alargarme un poquito. Sí, sí tenemos un poquito de tiempo. Aquí, bueno, en la cafetería donde yo estaba antes, tuvimos que curar, que cerrar una puerta que una persona dejó abierta. Pero déjame hacerte el último, así un comentario así rápido. Lo que quería ese ente era tener un hijo con esa mujer, y para esto utilizaba a los hombres. Al hombre que estuviera con ella lo quería utilizar para que ella tuviera un hijo de él. Cuando se le hace la curación, cuando se hace el trabajo, cuando se hace todo el ritual para sellar, se trabaja una vela, y la vela claramente nos señala cuántos abortos tuvo esa mujer. Así que amigos, tengan mucho cuidado con la Ouija, porque como puede llegar algo bueno, lo más seguro es que siempre llegue algo malo, ¿sí? Y tu caso es muy interesante. Me gustaría poder platicar fuera del aire contigo, ¿sí? Para ver de qué forma se te puede ayudar, de qué forma se te puede encaminar, ya sea que lo aceptes o lo rechaces. Antes que nada, amigos, pues esta compañera, esta amiga que está aquí, ya está participando para aquella promoción que tenemos, que se llama, que se te va a hacer una carta astral a la historia que a ustedes más interesante se les haya hecho. Recuerden que nos pueden mandar sus fotografías o sus relatos, o venir, ¿por qué no? Así como vino ella. Así como ella, así es, Toño. ¿A dónde, Adrián? A Acueducto 108, Colonia La Salud. El programa empezamos a las 9 de la noche. Nos pueden avisar, nos pueden decir. Y como a ella, pues para tenerles las sillas, para tenerles el lugar más cómodo, Sí. Invitarles el cafecito. Sí, invitarles un cafecito así rico, sabroso para la gente que viene a acompañarnos. Sí. Creo que ahorita vamos a un corte, Adrián. Vamos a un corte para regresar con los y regresamos con los cuatro signos zodiacales que nos faltan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Sin Límite al Miedo. No se vayan, por favor. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfonos 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Adelante, adelante, para el patrullero 777.5. Aquí el patrullero 777.5. ¡Somos copo! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Y regresamos. Continuamos con los cuatro signos zodiacales, ¿sí? Muy bien. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Cuida un poco tu salud, ya que últimamente has estado más estresada que nunca. Tus números para hoy son el 5 y el 7. Capricornio, 22 de diciembre al 21 de enero. Eres una persona que tienes que luchar por lo que deseas. Nada te caerá del cielo. Trata de salir siempre adelante y busca tus objetivos. Tus números para hoy son el 6 y el 1. Acuario, 22 de enero al 19 de febrero. Sigues teniendo suerte y vas a tener que seguir adelante para luchar por lo que tanto quieres. Tus números para hoy son el 4 y el 8. Y volvemos con el mejor de los signos, el signo ideal, Piscis. 20 de febrero al 21 de marzo. Vienen nuevos negocios a tu puerta. Por segunda vez, la semana pasada también hubo negocios. Vienen nuevos negocios a tu puerta. Aplícalos y sé ecuánime con lo que te están ofreciendo. Ten mucha suerte y vas a salir adelante. Tus números para hoy son el 7 y el 4. Excelente. Estos correos electrónicos son cortesía del maestro Alim, astrólogo y astrónomo, y nos los mandan exclusivamente para Sin Límite al Miedo. Pues permíteme recordarles, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico en cabina es el 449-2242-430. Bueno, vamos con Perla para que nos diga. Sí, vamos con una cortinilla de Sin Límite al Miedo. Adelante, Perlita. Gracias, Adrián. Las mujeres prefieren el internet antes que el sexo. Wow, a ver, esa sí está interesante, Perlita. A ver, para las adelante. Para las mujeres es mejor navegar por internet que tener sexo, según una encuesta realizada por el portal Silón. Aparentemente los resultados indican que ellas prefieren salir con amigas, leer un buen libro o navegar por la web antes que hacer el amor con sus parejas. Este estudio reveló que solo el 7% de las encuestadas eligió el sexo como su actividad favorita en su tiempo libre. El 20% prefirió navegar por la red. El 18% dijo que la lectura les parecía más divertido. El 16% prefirió estar con sus amigas y el 11% ver televisión. De hecho, según el diario británico The Sun, el sondeo demuestra que las mujeres han superado a los hombres cuando de navegar por la web se trata. Según la psicóloga Sally Ann Lau, cada vez son más las mujeres que utilizan los juegos online para librarse del estrés y de la presión cotidiana, cosa que se ve reflejada en la encuesta realizada. ¿Qué tal, Adriancito? No, hombre, Dios mío, estas modernidades. Y luego se enojan porque nosotros tenemos que llamamos más a la computadora que a la mujer, ¿verdad? Pero bueno, alguien lo van a mandar a dormir a la cama, al sofá. Espero que no sea yo, Toño. No. Me va a tocar a mí. Antes que nada, le mandamos saludos al ingeniero Ramírez, que nos manda saludos y muy buenas noches. Gracias, Inge. Y buenas noches, ingeniero. Nada más es volverles a hacer la invitación, que estamos esperando contar con sus correos, con sus fotografías, y así como hoy tuvimos una invitada de lujo, pueden venir aquí y contarnos y narrarnos su historia. Y el público, la gente de Sin Límite al Miedo, es la que va a elegir quién está para las cartas astrales. Recuerden que el maestro Halim nos está ofreciendo dos cartas astrales, una para la mejor historia de terror y otra para la fotografía, mejor fotografía de entes aparecidos, imágenes ángeles como la fotografía que nos enviaron. Estamos hablando de fotografías, Perrita. Aquella que nos mandó nuestra querida amiga Ivonne, no, también es muy buena. También está muy buena. El que está aparecido detrás del carro, que bueno, ahorita ya se nos acabó el tiempo. Totalmente. Y pues ya nos está presionando nuestro amigo asustado, el asustado de la noche. Y pues creo que pues no queda otra cosa más que despedirnos. Muchas gracias a todos, la verdad. Perlita, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos el día de mañana. Ew, la verdad fue un placer para el equipo de Sin Límite al Miedo tenerte aquí como invitada el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias, Adrián, y al equipo por haberme invitado a relatar lo que pasó. No, y esperemos que no sea la primera vez que vengas a visitarnos. Ok, está perfecto. Sí, el día que gustes, como todos ustedes ya lo oyeron, estamos en Acueducto 108, Colonia La Salud. Y si gustan venir, si son tan amables en hablarnos al teléfono 449-2242-430 y con todo gusto le recibimos aquí en nuestro programa en vivo Sin Límite al Miedo. Muchas gracias por estar con nosotros, Seu. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Antonio. Muchas gracias. Antes de dar la despedida, quisiera también una persona que acompañó a Eu, que no quiso decir su nombre, es de los que están escondidos, sabe qué le pasaría, sabe qué vería. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿por qué tanta risa? A ver. ¿Por qué no me gusta hablar en el micro? No le gusta hablar en el micro. Bueno, pues un terror más, ¿verdad? Bueno. Otro invitado que también estuvo con nosotros, que bueno, nos acompañó en el programa y próximo patrocinador de este programa. Don Jesús, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, soy Jesús Esparza, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por estar con nosotros, don Jesús. Y pues no queda otra cosa más que decir... Señor, te pido luz y protección para todos los que en un momento dado la requerimos. Debríndanos y ábrenos esos caminos que por más oscuros que se encuentren, te pido que nos des la luz y nos brindes la prosperidad, la salud, la armonía para todos mis seres queridos y en especial para todos aquellos que en este momento van a entregar su alma al Creador. Así lo pido, así lo pedimos, así lo deseamos, así te lo imploramos. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es Sin Límite al Miedo. No me voy antes de mencionar, nuestro correo electrónico es sinlimiteelmiedo@hotmail.com. Nuestro teléfono en cabina es el 449-2242-430. Esto fue Sin Límite al Miedo. Buenas y terroríficas noches. Y antes de que me corten, quiero invitarlos a que se queden con nuestro querido amigo Javiercito para que, el asustado, porque a cómo le están haciendo travesuras. Ya me voy a encargar de ese niño, le voy a regañar. Me tumbó el servidor el viernes, luego aquí un frillazo que se me mormé todito, ¿verdad, Perlita? Sí, lo hubieran escuchado, sería muy raro nuestro amigo Javiercito. Y hace ratito lo volvieron a asustar. Sí, pero eso ya no. Sí, pero eso fue una vivita, muy vivita. Y coleado. Así que amigos, si quieren saber qué con... Déjenme hacerlo un poquito así de misterio. Ponme un poquito de música así, media tenue, así sabrosa. Señores, si quieren saber si hoy a Javier lo volverán a asustar aquí en www, ya lo está asustando su señora, en www.metroaguascalientes.com, no se retire de su computadora para ver si a Javier el día de hoy, ya estamos como en las telenovelas, si a Javier el día de hoy lo asustarán. ¿Tú qué crees, Toño? La verdad yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahorita, sí, ya, sí, lo agarró, ya lo agarró de vacadita. La verdad, nuestro niño ya, aquí ya lo agarró de cliente, ¿no? De todos sí, los días. Sí, sí, sí, de todos los días. No, es que viene y lo saluda. Yo creo que, ¿sabes qué? Para que se tranquilice el niño, yo creo que va a tener que traerle una pelota. La verdad. Sí, una pelota o un juguete. Porque va a decir el niño, ¿juego contigo? O juego con lo que me traigas. Claro. Sí, no, pues ya ves que para... Ah, dice que... Ya viste esto, van a traer una pelotita. Si bueno, no te la trae, ya sabes lo que le pasa. ¿Sí? Sí, no, así como Adrián no le ha traído sus pelotas, sí, por eso le está tiri tiri los cigarros. Sí, bueno, esto pues, fue Sin Límite al Miedo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego. Que pasen buenas y terroríficas noches. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros.